Mientras los viajeros hacen los últimos preparativos, Mina permanece junto a la puerta. Antonio, por favor, no tomes. Maneja despacio, Sergio, Paulina. Ya sé que no les gusta oír consejos de su abuela, pero tengan cuidado. No vayan a meterse a nadar después de comer. Amanda, no se te olvide llamarme para que yo sepa que llegaron bien. Te dejé bastante comida para 3 días. No hay necesidad de que salgas. Pensaba ir a misa el domingo para pedirle a nuestro Señor que me los devuelva con bien. Se está haciendo tarde. Procura que regresen temprano. Antonio es muy atrabancado y es peligroso que maneje de noche. Ay, mamá, eso ya lo sé. No tienes que decírmelo. Bueno, te cuidas, descansa, ponte a ver tu tele y a oír mi radio. Por cierto, lo apagas cuando te vayas a acostar. Acuérdate que las pilas están carísimas. ¡Apúrate! Que Dios los lleve con bien. Mina advierte el desorden en que ha quedado la sala comedor. Hace un gesto de fastidio, aunque en el fondo le gusta saber que tendrá mucha actividad durante las próximas horas. En cuanto termine, se pondrá a tejer mientras escucha la radio. Heredó esa costumbre de su madre. El recuerdo desata sus verdaderos pensamientos. Ya parece que yo me iba a ir de vacaciones dejándola solita. Dejé la bermuda de Toño en la secadora. Lo bueno es que todavía estábamos cerca y pude regresar a buscarla, porque si no, mi santo esposo me hubiera armado un tango. Está muy arrugada, ¿verdad? Pues así me la llevo, ni modo que me ponga a planchar ahorita. Ay, mamá, ¿te fijas? ¡Qué hombre tan impaciente! Vive comiendo ansias. Me voy rápido. Chaucito, no trabajes demasiado. Cuídame bien la casa. No le abras a nadie y ponte a ver una película en la tele. El golpe de la puerta aturde a Mina y tiene que apoyarse en la mesa. Siente una mezcla de humillación y rabia contra sí misma. No se perdona haber sido tan ilusa. Tiene suficiente edad para saber que los viejos estorban. Siente deseos de gemir y de gritar, pero decide evitarlo. Aprieta los párpados y los labios. Reconfortada, levanta la mano y se da golpecitos en el pecho, mientras repite las palabras que le decía su madre cuando ella era niña y deseaba liberarla de alguna pesadilla. Calma, calma. No pasó nada. Todo fue un sueño. Parada a mitad de la sala comedor, Mina revisa la estancia. Le gusta que todo esté en orden y en silencio. Disfruta de una sensación de libertad que hace mucho no experimentaba. Otra vez es dueña absoluta de su departamento y de su tiempo. Podrá hacer lo que quiera. Se quita el delantal y va a colgarlo en la cocina. El reloj de pared marca las 5. A esas horas comienza en la radio el turno de su locutor predilecto, Guillermo Salcedo. A Mina le encanta su buen gusto para la selección musical y la forma en que conversa con su auditorio. Está formado por una mayoría de mujeres. A través del teléfono le cuentan sus problemas con naturalidad, como si estuvieran conversando con un viejo amigo o con un familiar. Por los comentarios que hace Guillermo se nota que escucha con verdadero interés a su seguidor. Varias veces Mina ha tenido deseos de llamarlo y hacerle un resumen de su situación. No lo ha hecho por temor. Si alguien de la familia llegara a descubrirla, se lo reclamaría. Ya parece que oye a Amanda diciéndole: mamá, ¿tienes familia con quien hablar? ¿Cómo se te ocurre platicarle tus problemas a un extraño? Vine a buscar. Yo sé bien que perdí la partida. Y sé bien que humillaste mi amor. Pero tuve ganas de verte muy cerca y te vine a rogar. Me llamo Guillermina, pero me dicen Mina. Tengo 65 años. Hace 4 que enviudé. Desde entonces se vinieron a vivir conmigo mi hija, su esposo y mis 2 nietos, que ya tienen 14 y 13 años. Y a todos los adoro. Sin embargo... Qué bueno que estás sintonizando nuestra estación. Así podemos acompañarnos en este mega fin de semana. Llame, por favor, y yo con mucho gusto las atenderé, porque Memo se nos fue a Acapulquito. Por si nos estás escuchando, mi querido colega, quiero desearte que disfrutes mucho de estos días de muy merecido descanso. Mina se siente frustrada. Todos sus esfuerzos para atreverse por fin a hablar resultaron inútiles. Vuelve a sentirse abandonada. Apaga la radio. No tiene fuerzas para moverse y permanece junto al teléfono, mirando hacia la ventana. El cielo se oscurece. En el departamento solo se escucha el tic-tac del reloj, que marca un tiempo que cada instante es más largo.